perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir en silencio por ti. Te pido perdón, aun sabiendo que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Rosario y Villa Constitución, los Van Van Mami. Yo no volveré a quererte de nuevo a escondidas. No intentaré convertir mi futuro en taller. No viviré entre tantas mentiras. No intentaré convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón, aun sabiendo que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida.